cerrado en mi celda sin saber de ti. Se me acaba la vida, ya no encuentro salida, siento morir. Y con mi dolor tendré que morir así, solo con mi pena, pagando la condena de que no estás aquí. Run!